El tema que se propone en esta ocasión es acerca del sentido y especialmente el valor o la utilidad de la literatura en relación con la educación. Este tema no podría ser más agradable y a la vez más difícil. Agradable porque la literatura es mi oficio y es mi profesión. Difícil por la experiencia personal acerca de la percepción que suele tenerse llanamente del sentido de la literatura como de su propio valor y de su utilidad educativa. Un aspecto de suma importancia a este respecto es también el significado que se le asigna a la tarea de la educación, tanto como al aprendizaje. Sin claridad en estos términos, es aún más difícil entender la relación de la literatura con lo educativo. A este respecto, la primera observación capital me parece que es que la literatura tiene relación con el hombre y en ese sentido tiene un papel y un lugar en la educación. Si la desgajamos de ese tronco fundamental humano, se distorsiona su valor educativo. Lo que estoy diciendo significa que la literatura es un modo de hacer del hombre frente a sí, frente a la realidad y aún frente a Dios y los otros. Debe entenderse la naturaleza de la literatura en relación con el conocimiento y con la expresión de la realidad para que tenga un valor educativo. Primero, la literatura es lo que es. Después, es aquello para lo que puede aprovecharse. Si tiene alguna posibilidad como un eje cardinal de la educación junto con otras asignaturas centrales, es porque a través de ella pasan lecciones imprescindibles acerca de lo que el hombre es. La literatura no ha nacido para educar, aunque con ella puede educarse. De hecho, toda la humanidad, sin distinción, sin excepción, ha compuesto literatura y también ha educado con ella. Por ello mismo, me parece que debemos hacer el esfuerzo, que pocas veces se hace en estas materias, de entender el valor en sí de la literatura antes de concebir cuál puede ser su papel y su utilidad en la educación. Y entonces, obligadamente, debo hacer aquí el elogio del poeta en sentido amplio, es decir, del compositor de obras bellas con palabras. Ocurre con frecuencia que del arte se tengan dos percepciones que no pueden ser sino en algún sentido, o por lo menos aparecer como contradictorias. De una parte, exaltamos el producto, exaltamos la obra artística y el mismo hacer artístico. De otra parte, aún celebrando al artífice, al artista, nos cuidamos de que no esté demasiado cerca. El arte como producto parece ser más apreciable que el arte como hacer. De ese modo, el arte puede volverse algún objeto útil o aprovechable, incluso suntuario o prestigioso. Parecería que preferimos consumir arte y aún contemplar arte que producir arte. Hay, creo, con todo, un modo benévolo de entender esta actitud. Porque es verdad que es difícil que se conjugue en muchos, ya no en la mayoría, los talentos y las disposiciones que se requieren para ser un artista. La creatividad y la destreza innata no son sino dones, disposiciones en las que puede servirse el artista para producir su obra, pero no son el fruto de un ejercicio. Aunque el ejercicio, y esto es importante como veremos, puede hacer él, el ejercicio, la ocasión para que algunos pongan de manifiesto su don y sus disposiciones y, por cierto, para que las actualicen y las perfeccionen. Es cierto que el ejercicio de las artes, el aprendizaje de las artes, deja al juicio práctico un hábito, o puede dejarlo, y de qué modo es posible que alguien aprenda alguna factura artificial, incluso entrene las destrezas motrices cuando se requieren, como en el caso, por ejemplo, de la digitalización musical, que es algo que hay que aprender, o en el caso del trazo del dibujo, incluso en la plasticidad, en acomodar el cuerpo para el caso de la danza. También puede ocurrir en el ámbito de la literatura que un modo de ejercitación, como concebían los antiguos, la imitación de los estilos prestigiosos o clásicos de los autores más notables, la imitación de ellos en la ejercitación deje una dicción que le aproveche al ejercitante. Simplemente, aunque parezca horrible a nuestra forma de originalidad moderna, imitar, como quien imita la voz de otro, imitar la forma de escribir de los clásicos para aprender desde adentro cómo escriben. Y es verdad que ese método no impide que, imitando la voz de otro, se descubra la propia voz. Es verdad que el aprendizaje y el ejercicio de un arte entrena la mano y aún el ojo y el oído para la producción de una obra, y que de este modo de imitación y de ejercicio se siguen provechos para quien lo ejercita. Por ejemplo, a buena parte de estas cuestiones se dedica Platón en su tan citado y trabajado y comentado capítulo tercero del diálogo acerca de la República o de lo justo, y aún en el décimo en cuanto a la imitación de los artistas y de los hombres provechosos al Estado tal como él lo concibe. Pero no solamente en la República, este es un tema que ocupa buena parte y aparece en muchas partes de la obra platónica. Para bien o para mal, y en esto tiene razón Platón, la imitación modela no solamente la mano, el ojo o el oído, sino el alma de quien imita. Y de esa mímesis no solamente se nutre el ejercicio de un arte, sino la misma concepción de la obra en el juicio del artífice. Y todavía más, la propia educación le debe a la mímesis tramos importantes del crecimiento del educando. No por nada el maestro es causa ejemplar en la educación. E incluso, por encima de todo ello, el propio hombre, en la imitación y en la modelación respecto de lo más alto, él mismo crece. Esta imitación no significa solamente la copia o mímica de los gestos exteriores, sino principalmente, cuando es verdadera mímesis, significa imitación, significa calco, copia, entendimiento de lo interior, para hacerse otro en tanto otro. Ahora bien, hemos dicho hasta aquí y hasta recién que el ejercicio y la ejercitación son útiles en el arte y en la educación y en la vida. Pero no hemos dicho con ello necesariamente que de ese ejercicio surja el artista, el artífice, y que aquellas notas que ha imitado lo constituyen artista. Y no podemos decir esto porque no es así. Hay una diferencia entre el entrenamiento del juicio práctico que rige el saber hacer del arte y la condición del artista. No son la misma cosa, tal como se le entiende incluso vulgarmente. Es un lugar común entre nosotros darnos cuenta de que hay un plus de algo no aprendido que mueve la mano del artífice y que es algo de lo que no necesariamente puede dar cuenta ni siquiera el propio artista, que no sabe de dónde procede eso que lo hace artista y que ciertamente no procede de la mera ejercitación. Don es una palabra adecuada para definirlo, por su connotación cualitativa, tanto como por la denominación de su origen. Es ciertamente algo propio de un sujeto determinado, pero no es algo hecho por él, aunque es algo con lo que él puede hacer y saber hacer algo, es decir, constituirse en un artífice. Está en él, no producido por él, pero con eso él produce. Quiero decir finalmente a este respecto que lo que tenemos adelante cuando tenemos una obra literaria no es un mero instrumento educativo, es una realización humana en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Lo es para el artífice tanto como para quien la contempla. Ahora bien, esto último es importante también y es esencial a estas reflexiones que estamos haciendo esta mañana. A una obra de arte, en primer lugar, se la contempla, se deja uno impregnar por ella, buscando en ella el gozo de la inteligencia que contempla el esplendor de alguna forma, el halo que corona el ser de las cosas que llamamos en nuestro lenguaje algo pobre, simplemente belleza. Esa contemplación, accidentalmente, es ya una terrible educación, no solamente de los sentidos, sino principalmente de la inteligencia y por derivación de las otras facultades humanas. Pero todo este techado de bienes que se siguen del arte en general y de la literatura, a fortiori, en nuestro caso, por la dignidad propia que es mayor a la de otras artes, en el caso de la literatura, parecería que viene a contradecirse con nuestras percepciones acerca del mundo del arte en general y de los artistas en particular. Como si dijéramos que todos elogiamos la entrega del héroe, pero nadie quiere poner su propia vida en juego. Como si dijéramos que todos nos gozamos en la obra de caridad y en la obra de entrega y vemos la utilidad de ponerla como ejemplo, pero a la vez nos resulta extrema y hasta exagerada y exótica la fortaleza del soldado que da su vida y la abnegación del caritativo que da todo de sí. Diré, finalmente, que el arte es más bien, frecuentemente, algo que decimos, algo de lo que hablamos, pero mucho menos algo que hacemos. De modo que querría yo, a partir de aquí, reflexionar un poco sobre un aspecto particular de esta cuestión general acerca de la literatura y su relación con la educación. Y este es un aspecto que me interesa particularmente. Me gustaría que viéramos por un momento de qué modo pueden relacionarse eso que llamamos los géneros literarios con las sucesivas edades de la vida. De qué modo la literatura misma tiene un lugar existencial en nuestra vida y no un mero lugar suntuario, de adorno, utilitario. ¿La literatura es para la vida o la vida es para la literatura? Esta pregunta permite que argumentemos en los dos sentidos con algún éxito, pues de las dos maneras hay verdad en ellas y cada cual en un sentido diferente. La literatura, como el arte en general, embellece nuestra vida, nos da un camino, el de la belleza, en primer lugar, con el cual llegamos también a nuestro fin final, al fin de nuestra existencia. Pero, ¿no es verdad también que hay una literatura escrita solamente con tinta y otra escrita también con sangre? ¿Qué significa esto sino que primum vive de índole filosofal? Primero se ha de vivir, y será bueno tomar nota de la vida y de aquella experiencia sobre la que habremos de reflexionar. Es por otra parte el modo humano, sicut tabula rasa, es decir, nada hay en la inteligencia antes de conocer. Pero para que el término no resulte equívoco, hay que decir también que vivere no es vivere de cualquier manera, porque no todo vivere aprovecha. Pero vivere es ciertamente una experiencia vital, llena de sentido, de riquezas, que algún mensaje nos trae, una vida realmente vivida en la que al vivir tomamos notas sin querer y también queriendo. Sabemos que la poesía, genéricamente, es decir, toda la literatura en cuanto a arte de la palabra, es finalmente una síntesis de nuestras experiencias volcadas en moldes de palabras determinadas. A las palabras que los oyentes oyen, a las palabras que oímos y leemos nosotros como oyentes o espectadores, van a dar, destiladas muchas veces, sin proponérselo el autor, las experiencias externas interiores del poeta, del autor, lo que él recibe y lo que ha madurado en su interior. Tomemos el sencillo ejemplo de la pintura. Si ustedes van a cualquiera de las capillas o iglesias europeas y aún entre las nuestras en América, verán muchas veces que entre las figuras dibujadas, como por caso la Capilla Sixtina, hay muchos amigos y enemigos de Miguel Ángel plasmados allí, producto de sus amores, de sus odios, de sus preferencias. Y esas son las cosas que el poeta ha visto y ha vivido. Tomemos el caso emblemático de la comedia de Dante Alighieri. No están tomados al azar los nombres de los condenados, de los purgantes y de los salvados. Dante pone allí un resumen también, no solo de lo que a él le parece, sino de lo que él ha vivido. Y los ejemplos son ejemplos de nombres reales. Son caras y vidas que Dante ha vivido, ha pensado, ha sentido. Amores y odios del propio Dante que han sido universalizados por vía de la literatura y aparecen en ese fresco que es su obra. Para más datos, incluso en el caso de Dante, allí tenemos a esa niña que él vio por primera vez cuando tenía 12 años, a Beatrice Portinari, la famosa Beatrice de la obra dantesca, con la cual Dante no habló jamás, nunca cruzó una palabra, y cuya mera existencia, apenas entrevista, la impresión que le causó su enamoramiento, su entusiasmo en el sentido clásico de la palabra y etimológico, esa visión de esa mujer apenas entrevista inspira y nutre toda la obra del italiano. Por cierto que tiene que haber allí, como dije, una nota de universalidad que vertebra el arte y a la obra de arte desde el mismo interior de sí misma, hace que la obra haya más que la mera vida del autor. Ya decía Aristóteles que respecto de la historia, la poesía era superior, porque mientras la historia se ocupaba de lo particular, la poesía tendía a ver los mismos sucesos que podía ver la historia, pero en su sentido universal, omnicomprensivo, como valor, como emblema, como eidos, como arquetipo. Mientras que la historia debía procurarse el conocimiento de lo particular. De modo que sin esa nota de universalidad, la literatura no es literatura. Sin esa nota de universalidad, de una cosa dicha para siempre y para todos los casos en los que eso se cumple, por más que el motivo sea inmediato y particular, no tenemos arte, no tenemos literatura. De allí que eso sea un valor adicional de la literatura en sentido educativo. Su propia naturaleza nos muestra cosas que no son propias en sentido universal. Lo voy a decir más adelante, pero con ese mismo criterio, los griegos se fijaron muy bien en sus producciones literarias y muy particularmente en una de ellas, que era el teatro, que compensaba esa nota de universalidad, que permitía aquella cosa tan famosa de la purificación de las pasiones, la catarsis, viendo un caso que en apariencia era particular, como podía ser el de Antígona, como podía ser el de Ifigenia, como podía ser el de Edipo, y resolviendo en ese caso aparentemente particular la universalidad de diversas pasiones, de diversos afectos, etc. De modo que en la obra hay más que la experiencia del autor. Y volveríamos a decir, literatura para la vida y vida para la literatura, especialmente en el caso del artífice. Sí, efectivamente la obra de arte nos hace algo, pero también algo nuestro ponemos en ella. Al producirla, por cierto, y al recibirla también, porque el valor de la universalidad de la obra literaria nos permite precisamente que al recibirla nos, voy a usar una palabra gastada por el uso y el mal uso, nos identifiquemos con ella, es decir, nos hagamos como aquello que estamos viendo. Y nuevamente aparece allí la mímesis, la identificación, la imitación. Como un trenzado de experiencias y signos, se van precisamente trenzando en las obras tanto lo que damos como lo que recibimos. Finalmente, el arte tiene también una finalidad social, si así queremos llamarla, y no está mal que la tenga. Esa finalidad es la de promover en otros la vida buena. La literatura, el arte y todo el arte no es más que una comunicación de bienes a otros. No es el producto, no es solamente, como se entiende en el sentido actual, la mera expresión del autor que se concluye, se termina, acaba con la mera expresión para regocijo del propio autor, que tiene como que evacuar, sacarse algo de encima, no importando quién la contemple. No. Toda obra de arte es una comunicación de un bien contemplado que a través de los sentidos nos llega a la inteligencia. Y ese bien contemplado es el esplendor de alguna forma, tal como definimos a la belleza. De modo que también el arte, y por cierto la literatura, tiene una función social que cumplir. Tal vez no en los cánones un poco severos que pretendía Platón, pero que ciertamente tiene una función social. El arte, como decimos, obra por modo de bien, cuando derrama sobre otros los bienes que el artífice ha contemplado y hecho presente en su obra, que ha plasmado al amparo de la belleza. Tanto de la belleza que él ha contemplado, como de la belleza que él ha producido traduciendo la contemplada. Sin embargo, dijimos que la literatura es un arte, y el arte, que tiene una finalidad en sí, que tiene un estatuto interior y propio, y en algún sentido independiente y autónomo, es algo a la vez para el hombre, y si lo es para el hombre, también lo es para su fin último. El arte no se clausura en la mera producción de la obra. Dijimos también al principio, y estas son las nociones que tenemos que compatibilizar, sobre todo de cara a la utilidad educativa del arte, especialmente la literatura, que primero la literatura es algo y después es algo que sirve para educar. La mera contemplación de la belleza modela el alma en algún bien para el entendimiento, y eso es también educativo per se, aunque no sea formalmente educativo, en el sentido de sistemático y escolarmente educativo, contemplar belleza educa el alma, es decir, la perfección, que es finalidad de la educación. Sin embargo, aquí estoy apuntando a un matiz que suele deformar la apreciación y el gusto por el arte, teniendo el arte como mero rehén, como mera herramienta, como mero instrumento. El arte es una cosa en sí misma, que como digo, tiene su estatuto propio y debe ser contemplado y producido en ese mismo registro. Pero, como las cosas en el hombre se ordenan a su último fin, el arte no se clausura en la mera producción perfecta de una obra según el estatuto propio del arte, sino que esa producción a su vez se ordena al bien general, último, universal del hombre, no solamente al bien de la obra, porque si acaso el arte tiene como regla producir bien una obra, esa producción es un acto humano, entonces cabe en cuanto a arte humano también fuera del registro del arte cerrado en sí mismo, y entonces tiene una connotación superior a la propiamente artística y se transforma también en una connotación moral, como todo arte humano, que no es indiferente. La filósofa francesa Simone Weil sostenía en un artículo que los estudios secundarios tenían como finalidad principal entrenar en los jóvenes la atención, porque la atención era la sustancia de la plegaria, y esto era finalmente lo que importaba. Por supuesto que en la educación otros contenidos más inmediatos son importantes: la geografía, la geometría, la álgebra, la propia literatura como materia, como asignatura, la filosofía, la lógica, cualquier otra asignatura, cuyos contenidos son una aproximación y un conocimiento de la realidad y valen por sí. Pero decía ella, en los jóvenes el objetivo principal es entrenar la atención, porque esa atención es la sustancia de la plegaria y del amor, va a decir más adelante, que es lo que ha de entrenarse finalmente en los adolescentes. Y aun cuando el resultado fuera desalentador para el propio educando, que tiene que pasarse horas tratando de resolver un teorema, tratando de resolver una ecuación que finalmente no le sale bien, o tratando de analizar sintácticamente según cuál se le dé como dificultad, tratando de hacer un mapa con, como se decía en mi época, ahora ya copy-paste ha solucionado ese problema, pero tratando de hacer un mapa con prolijidad, sin que se le corra la tinta, sin que le cree a los estados nuevas fronteras que antes no tenían y que aparecen en su pequeño ejercicio. La atención, el cuidado que haga, más allá del resultado, habrá entrenado al alma para algo más importante que saber geografía, más importante que la resolución de la geometría. Y es, aún incluso en el caso de que no le guste lo que está haciendo, con más razón y a fuerza, es haber entrenado la atención, haber disciplinado al alma para la atención. Porque, dice, la atención, repito, es la sustancia de la plegaria y es la sustancia del amor. Y trae a cuento la leyenda del Graal y dice que aquel que podía acceder al Graal como emblema de la Eucaristía tenía que presentarse frente a un anciano enfermo, un anciano rey enfermo, y la pregunta clave para poder acceder a ese gran bien que era el gran, era preguntarle cuál es tu tormento y prestar atención a la respuesta. Dice esta filósofa francesa, es la misma actitud del que ama al prójimo, que tiene que estar siempre dispuesto a preguntarle a quién es su prójimo cuál es tu tormento y estar atento a la respuesta. Este asunto de la belleza, del que hemos hablado antes, por medio del cual también se genera en nosotros la vida buena, es un asunto peliagudo que los filósofos siempre han discutido con bastante furor, desde saber y desentrañar si es o no una de las notas trascendentales del ser, si está aparte de la conversión con lo que es, si es solamente una cuestión del conocimiento sensible, si es a su vez una percepción de lo más alto de la naturaleza de los entes en ese esplendor de lo que son, etc. Este problema y este asunto de la belleza, que es connatural a la producción literaria y que es una educación necesaria para el alma, siempre ha sido un problema. Las personas que se dedican a producir belleza siempre nos producen, siguiendo lo que dije al principio, una doble sensación. Por un lado, quienes son aptos para producir belleza, ya sea musical, plástica, literaria, nos producen una intensa fascinación y atracción, y a veces hasta una, si la hay, sana envidia, cuando vemos a alguien dibujar con naturalidad, o cantar, o tocar un instrumento, o componer un soneto, un poema, o producir un dibujo, una escultura, o bailar con elegancia. Todo eso nos produce una intensa admiración, una intensa gana de ser eso. Como cuando vemos a alguien practicar un arte con habilidad, no importa si es el fútbol, o la cirugía, o el armado y desarmado de un aparato con eficacia. Así que fácil le sale, qué bien le sale, qué admiración produce. Sí, sin embargo, con el arte pasa algo peculiar, y es que nos produce una cierta inquietud el que, por ejemplo, nuestros hijos o nuestros educandos nos digan: quiero ser poeta, quiero ser bailarín, quiero ser cantante, quiero ser artista plástico, escultor y demás. Nos parece que se mete en un mundo peligroso, en un mundo sin límites, en un mundo sin moral, en un mundo con malas costumbres, en un mundo que muchas veces es así. Y no estoy hablando de la televisión, estoy hablando del arte serio. Como dije al principio, nos gozamos en el producto, pero le tenemos un cierto temor, una cierta aprensión al hacer. Y esto tiene que ver con la educación. Porque, ¿qué hábito pensamos descubrir, generar en nuestros educandos? ¿El de que sean lectores y gustadores? ¿O el de que sean, a su vez, artífices de obras? Y si resulta que tiene aquel don de producir belleza con palabras, en el caso de la literatura, el hecho de que el mundo de los escritores sea un mundo difícil y se nos aparezca como peligroso, ambiguo, lleno de peligros, hará que los desalentemos y que hagamos de ellos simplemente entrenados, agudos, saboreadores, lectores. ¿No deberíamos también, a su vez, estar atentos por las dudas que uno de esos que está sentado frente a nosotros sea uno de aquellos escritores que tanto admiramos y llegamos a leer? Si nosotros desalentáramos la práctica del arte porque nos resulta riesgoso o peligroso, estaríamos desalentando la aparición de aquello que después tanto admiramos. De modo que hay un aspecto allí que deberíamos conocer mejor y del que pienso hacer algunas salvedades o algunas observaciones, que es precisamente esto que dije antes, alguna correlación para entender mejor la naturaleza de eso que llamamos géneros literarios y las edades de la vida, especialmente ciñéndome a las edades de los educandos, que son, en general, la infancia, la adolescencia y la juventud. Dos palabras sobre los géneros literarios, más o menos innecesarias, porque ustedes saben de qué se trata. Un género literario no es algo previo a la producción del arte. Un género literario se transforma en una norma, en un molde, en un rótulo, pero porque primero existe la obra, primero existe expresar algo de una determinada manera. Y ese expresar algo de una determinada manera, con una determinada intención, tratando con ello de producir belleza, finalmente será un género literario. Esto es, no existe el género literario antes de la expresión. Primero el hombre quiere narrar como actitud natural, y después existe el género literario que llamamos narrativo. Primero el hombre quiere expresar su interioridad, expresar su afectividad, expresarse en dirección a un tú, y después existe eso que nosotros vulgarmente llamamos poesía, o más técnicamente, poesía lírica. Primero el hombre quiere imitar las acciones y poner en esa imitación una muestra, una representación hacia los demás, y después aparece ese género literario y reflexionamos sobre ese género literario que llamamos drama o teatro. Pero no existe primero la novela como género literario y después la novela como obra. No, existe la actitud de querer narrar y eso produce el género literario. Cuando un autor literario quiere producir una obra, quiere expresar algo, no dice primero, ¿qué voy a hacer? ¿Una novela? ¿Una obra dramática? ¿Un poema? Sino que es la naturaleza de la percepción, aquello que quiere decir de una determinada manera, lo que empuja el género que va a utilizar. De modo que tenemos que entender entonces que el género literario es una actitud vital. Y como actitud vital se traduce en una producción artística. Y esto tiene que ver con lo que estamos diciendo en este sentido. Tenemos que conocer mejor cuáles son las actitudes vitales del hombre para saber qué género literario se le adecua mejor. Yo creo haber encontrado, no es tampoco una absoluta novedad, pero creo haber encontrado una correlación entre los tres géneros literarios o actitudes literarias vulgarmente conocidos y estas tres edades de la vida que he mencionado. En este sentido, me parece que hay que asociar la infancia con la actitud narrativa, lo que llamamos adolescencia con la actitud lírica o poética, como usted prefiera, y finalmente la juventud y ya también la adultez hay que asociarla con la actitud dramática. Desde siempre, la vida humana, siendo un continuum como es, nos revela etapas, periodos. No hay que esperar a la psicología de la edad evolutiva ni al constructivismo para darse cuenta que igual los hombres vivimos en el tiempo y que somos los mismos y no, a la vez y bajo distintos aspectos. De modo que dejemos ahora la crítica a las escuelas educativas y vayamos a las cosas como tal. Un hombre, uno solo, que tiene identidad consigo mismo, transcurre el tiempo y es, en cada tiempo de su historia personal, alguien entitativamente igual a sí mismo y a la vez distinto en algo. La conciencia, eso que se llama la conciencia, ya sabemos, además de la persona, unifica esa variada experiencia de nuestro transcurso temporal. Aunque resulte poco académico, digamos que hay embriones, bebés, chicos, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Finalmente, en las varias estaciones vitales hay adultos hasta la senectud. Son, por cierto, un solo hombre, el mismo hombre, con sus notas sustanciales intactas, con su propia identidad. Es idéntico a sí mismo, aunque se manifiestan y se van mostrando de modo diverso a lo largo de su historia personal. Pero se recibe al modo del recipiente todo lo que se recibe, y aunque el hombre es, en este sentido, entitativo el mismo, no es exactamente de la misma manera a sí mismo a lo largo de su vida. Esta es, rápidamente dicha, una importante razón del aumento, del crecimiento. El hombre se abre paso a través de sí mismo, de lo que está en potencia, actualizar lo que él mismo es. Por eso los antiguos decían que la educación consiste finalmente en llegar a ser quien uno es y que estando en potencia debe actualizarse. Por eso hablo de aumentum, por eso la asociación con una semilla que permite que se vaya dando a conocer y se vaya desarrollando algo que está contenido en ella y que se transforma finalmente en un árbol, es un buen ejemplo. La palabra augeo, augere en latín, que es la que está detrás de aumentum, nos lleva a una raíz del sánscrito, de donde provienen estas lenguas, que es la raíz uk, wak, o ok. También por alargamiento dará la raíz auk, auk, de donde viene augmentum. Esta raíz está presente ya originalmente en palabras que significan volverse fuerte, despertar, crecer, germinar. De esta raíz viene también autor. Para autor viene de esta misma, de este mismo verbo augere. De modo que los chicos crecen, como dice la expresión popular, pero germinan, se vuelven de más en más fuertes, despiertan, aumentan y finalmente pueden volverse también, y se vuelven en muchos sentidos, autores. De uno u otro modo serán autores, aunque no todos sean artistas. En ese camino, en ese itinerario, hay un paulatino despertar al mundo. La inteligencia del hombre, buscando hacerse todas las cosas, como dice la definición escolástica, para crecer y despertar, para enseñorearse de todas las cosas, para conocer qué es lo que tiene mandado. De modo que no hay, volvemos al principio, experiencia inútil o baldía, ni tampoco neutra. Cada cual tiene su importancia y todas estas experiencias, de un modo u otro, y en grado diverso, son la tierra donde germina, donde crece, donde aumenta esa semilla. Y según la tierra, como sabemos, también el fruto. De modo que yo propongo que vayamos a una breve descripción de la asociación de el niño con la primera de las actitudes, que es la actitud narrativa. De modo que vamos a asociarnos al caso de los cuentos infantiles, de los míticos, de los relatos míticos, y en parte de la poesía lírico-narrativa, que es la que más le gusta al chico, porque le muestra acciones en relato y no tanto abstracciones para las que no está naturalmente todavía preparado en el orden de lo puramente lírico. Porque lo que pasa es que el chico es mitólogo, en el sentido de que es un hacedor de mitos, y esto se lo impone su llegada al mundo y a la existencia por primera vez. Todo lo que ve, a diferencia de un hombre adulto o de ya varios años, lo ve por primera vez. Y a todo lo que ve le encuentra o le busca un sentido. La realidad entonces para él es inédita. Es un ser inteligente, aunque a su modo y a su edad, y aplica esa inteligencia para la producción de mitos. Cuando, por otro lado, el niño habla, las palabras del niño significan cosas habitualmente concretas y su vocabulario, si uno se fija inicialmente, está preferente y mayoritariamente poblado de sustantivos y verbos, muchísimo menos de adjetivos y adverbios. Y los verbos son casi todos verbos de movimiento, de producción de una acción. Todavía no saborea los matices de la adjetivación o los matices del adverbio, de las circunstancias, de tiempo y de lugar. A él le basta el mundo en acción, tal como está desplegado ante sí, y consigo un mundo del que él no es solamente protagonista, casi excluyente, sino en el que él es poeta, él es compositor. Él es el propio poeta narrativo, y por eso prefiere las formas narrativas, las que le cuentan cómo son las cosas, qué es lo que pasa en el mundo. El niño representa acciones también, y esto es porque ninguna edad es en exclusiva un género literario, sino preferentemente podemos asociarla a una actitud literaria. El niño hace molestias, imita, hasta a veces hace que llora o hace que se enoja, y con eso aborda la actitud dramática, teatral, y a veces hace requiebros, pone determinados, en su lenguaje gestual y vocal, pone determinadas caras, hace determinados gestos que podrían identificarse con actitudes líricas. Pero esto es porque no es excluyentemente un género literario, sino prevalecientemente, preferentemente, más adecuadamente un género literario. De este modo, lo que tenemos frente a nosotros es, como digo, un mitólogo, pero no en el sentido peyorativo de la palabra mito, sino en el sentido natural de la palabra mito, tal como la entendían los clásicos, es decir, dar alguna explicación de aquello que se va conociendo y que no se conoce absolutamente todavía y que representa la estructura de la realidad. Por eso en los cuentos nosotros aprovechamos, y ese es el valor de los mitos con los que se ha educado la humanidad tradicionalmente, en los cuentos nosotros aprovechamos para pasarle a través de un relato, de una acción, para pasarle bienes, valores, virtudes, ¿no? Como cuando Caperucita no tiene que mentirle a su mamá, o no tiene que llegar tarde o desobedecer, o cuando le decimos al niño que tiene, a través de un cuento, que tiene que ser trabajador, ahorrativo, veraz, etcétera, etcétera, etcétera. El niño aprende esas cosas en la acción del relato y no en la abstracción de la explicación. Hay una cosa que nosotros desdeñamos en la literatura infantil y es la capacidad simbólica que el chico suele tener. El chico entiende símbolos. Es más, prácticamente es lo que preferencialmente entiende, más allá de los razonamientos. Él traduce prácticamente de la realidad en clave simbólica. Por eso se vuelve en cierta edad prácticamente un animista, en el sentido de que le asignan a veces a los objetos inertes intenciones y movimientos. No es infrecuente oír que un chico diga: el árbol me pegó, la mesa me golpeó, en vez de decir me golpeé con la mesa. Pero esto es perfectamente comprensible, está en el orden de la cualidad simbólica que tiene la inteligencia, aunque es un rudimento del simbolismo que vamos a entender por abstracción más tarde, no significa que sea de poco valor. Nosotros solemos mofarnos muchas veces de las explicaciones que dan los chicos, pero están haciendo sus primeras armas como autores literarios y nosotros no lo estamos perdiendo. Estamos más atentos a que él tenga una expresión correcta que a entender cuál es el valor de lo que está diciendo. Así como muchas veces nos reímos y ponemos caras de condescendencia cuando un chico nos presenta un dibujo que parece un garabato. O cuando habla mal o produce algunos balbuceos que a nosotros, en cierto lenguaje formal, nos parecen incoherencias. Ahora bien, esto acá no se trata de ser demagógico y decir que todo lo que un niño haga o diga es una obra de arte. Se trata de entender que las palabras garabato, balbuceo, no están en el lenguaje del chico. Ya sabemos que lo que hace y dice no es una pintura de Giotto o una expresión de Garcilaso de la Vega. Eso ya lo sabemos. Pero hay que entender que para el chico eso es una expresión y hay que tener que esforzarse un poco para ver si detrás de eso que está haciendo hay alguna percepción particular. Hay chicos que no tienen, así como no tienen la destreza fina para manejar un lápiz y producir un retrato perfecto, no tiene todavía los medios expresivos, pero ya tiene la imaginación, ya tiene la capacidad de penetración. Acá no estamos hablando tanto de lo que nosotros le damos al chico literariamente, sino de aquello a lo que tenemos que estar atentos en materia literaria o artística en general cuando estamos educando a un chico. Hay un camino como de ida, que es el que habitualmente recorremos, que es darle, pero hay un camino también de atención de parte del educador y del adulto, que es ver qué talentos, qué disposiciones naturales, qué capacidades tiene para, en este caso, lo literario, lo artístico. Y esto para no valorar a un artista, para estar atento a ese aspecto de su educación. Hay hombres que le entran a la realidad por este aspecto, de modo que tiene que ser educado, tiene que ser conducido, pero para eso tiene que ser percibido, para eso tiene que ser detectado. De modo que, si bien al mismo tiempo debemos al chico asociarle la literatura narrativa y mítica que le permita completar las nociones de un mundo que él va descubriendo y que recién descubre, con la expresión del poeta argentino Anzuate, el niño es la humanidad recién salida de la divinidad. Es decir, está descubriendo, como Adán, un mundo que acaba de entregarse. Es un ser inteligente, lo es desde que es hombre, es decir, desde que es concebido. Y su inteligencia empieza a abrirse paso y empieza a recibir cosas del mundo y a contestar, a responder, a entrar en diálogo con la realidad. Hay que estar atentos a ese aspecto y educar ese aspecto, que en su etimología significa conducir, llevar a buen puerto. No solamente volcar en él, sino prestarle atención. Voy a poner un solo ejemplo a esto, para ver cuál es la actitud del adulto y cómo a veces nos equivocamos. Por alguna razón que habría que observar con más cuidado, cuando un niño se enfrenta a la muerte, nosotros tratamos de evitarle lo que creemos que es más grave y terrible. Y entonces, en vez de decirle, lisa y llanamente, se murió, hacemos una especie de rodeo que trate de suavizarle la gravedad de la muerte y le decimos algo que nosotros entendemos que es infinitamente menos grave y terrible que la muerte. Entonces le decimos, se fue con Jesucito al cielo. Como si irse con Jesucito al cielo fuese una cosa, ¿sí? Fuese un momento, fuese una realidad de infinita menor gravedad e importancia que morirse. Y con eso creemos atenuarle el impacto de la muerte. Ahí nos equivocamos nosotros, que no sabemos catar cuál es la cosa importante y cuál es decir, cuál es el ámbito y cuál es la puerta. Entonces, lo introducimos directamente en el ámbito sin mostrarle la puerta. Pero lo importante es el ámbito. Como el chico en ese sentido tiene mejores reflejos que nosotros, entiende perfectamente lo importante y deja de lado lo que, por doloroso que fuera, es simplemente transitorio, es simplemente pasajero. Y sin querer, aunque nos equivocamos en nuestra apreciación, acertamos. Le decimos al chico lo más importante de la realidad, aunque creemos estar diciéndole lo menos grave, lo más liviano, lo que no lo va a conmover. Como si no tuviera que conmoverlo, que alguien se vaya al cielo, y le tenemos pavor a que sepan que la gente se muere para ir al cielo. Pero eso es un problema nuestro, y es el tipo de cosas que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a las necesidades, en este caso de nuestro tema de hoy, literarias del chico. De modo que, para terminar esta parte y reduciéndola, diría que hay dos, o quizá una, cita del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, que es un buen resumen de esta actitud. Cuidado con los chicos, no los despreciemos, tampoco en este sentido literal. No despreciemos la posibilidad de generar en ellos la producción de arte, porque ellos tienen una percepción, tienen una capacidad que debe ser educada, que debe ser aprovechada, que debe ser germinada, en la que ellos deben crecer, deben aumentar. Y se puede aplicar a eso este pasaje que dice: no despreciéis a estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo la paz de mi Padre que está en los cielos. Es decir, algo de esa contemplación de la realidad pasa a la inocencia del niño. Y nosotros, tratando de evitarle un destino artístico, nos estamos perdiendo la posibilidad de encontrar un futuro artista. Algo parecido, me parece, hay que decir, aunque la figura del adolescente es mucho menos simpática, mucho menos amable, más molesta, todo aquel que es padre conoce aquel refrán de que los chicos, como son chicos, son para comérselos, y cuando son adolescentes uno se arrepiente de no habérselos comido, ¿no? Porque empiezan a generar los problemas. Ahora, esos problemas, bien, veámoslo ahora bajo especie literaria y de formación literaria, esos problemas son el ámbito en el que se generan otras actitudes literarias. Así como en el chico se genera el mito de la explicación del mundo, en el adolescente, merced a esa edad tan grata de la vida que es esa indefinición, esa búsqueda del propio yo y demás, son el ámbito, son la tierra en el que crece otra actitud literaria, que es la búsqueda de la propia voz, algo que el niño no necesita porque se siente a sus anchas y cómodo en el universo, en sentirse uno más de esta fiesta que es el mundo que le han regalado. El adolescente mira para atrás, ve esa actitud que tenía cuando niño y no le gusta nada, él quiere su propia voz. Y por eso es tan típico que el adolescente tenga esa sensación de libertad y a la vez búsqueda de encerramiento, que es en apariencia para nosotros completamente antagónica y contradictoria. Mientras no quiere participar del mundo de la familia, no quiere venir a comer a la mesa, no quiere ir a los bautismos y a las comuniones con la familia, quiere estar solo en su habitación, al mismo tiempo busca un lugar en el mundo. Nada más que ahora, como ha descubierto su yo y la diferencia entre el yo profundo y la realidad, está buscando una voz que lo exprese. La actitud literaria que se asocia mejor a este estado del adolescente es la lírica. Es precisamente la búsqueda de una resonancia interior que le sirva para expresar el mundo. Por eso los adolescentes cantan, componen canciones, les gusta la música, les gusta llevar diarios, escriben, empiezan a escribir poesías cuando se enamoran, empiezan a tener conversaciones privadas, íntimas, empiezan a tener secretos, empiezan a hablarse en claves. Todo eso significa que han descubierto que el mundo tiene que ser dicho de alguna manera y que ellos no están encontrando todavía, como diría el poeta Juan Ramón Jiménez, la palabra que lo signifique. De modo que el educador, en materia literaria, tiene que darse cuenta de esta realidad de la persona y saber que un adolescente, sobre todo a partir de los 14, 15 años y cada vez la edad se reduce más, hay que ofrecerle a la vez completo el mundo de lo literario, pero incentivarle la posibilidad de orientarle y conducirle la posibilidad de la búsqueda de su propia voz. No solamente ponerle los modelos que le sirvan para la búsqueda de su propia voz, sino incentivarlo a producir esa voz. Muchos autores literarios, cuando llegan a cierta edad de su producción y su madurez como artistas, desmienten, desechan, ocultan, dicen, bueno, cosas de juventud. Los críticos mismos, cuando miramos la escritura o la composición de poetas y autores, nos damos cuenta de que todavía no tenía formada la voz, la propia voz, el propio estilo, lo que él tenía para decir, y que todavía estaba en una etapa de imitación de otras voces. Tenía influencias de tal, demasiadas influencias de cual, pero estaba buscando su propia voz, su propia forma de significar o de poner en signos, y en este caso literarios, lo que ve, lo que siente, lo que va entendiendo. De modo que yo estoy aquí tomando el aspecto de la relación entre literatura y educación, no tanto como lo que damos, sino como lo que esperamos recibir. Digo, debemos darle al adolescente la ocasión de producir, especialmente, y por estas razones, en el ámbito lírico, en el ámbito de la expresión de la propia interioridad, que es donde en esa etapa se siente más cómodo. Pero al mismo tiempo, en el caso de darle, tenemos que tener noción, tener conciencia de que lo que debemos ofrecerle como modelos son modelos que le permitan expresar lo que está buscando, es decir, su propia voz, su propio arquetipo, que le sirva para identificación personal, que va siendo ya en ese aumento del hombre lo propio de un sujeto que se prepara para la madurez, para ser quien es. Para terminar y no retenernos más, quiero hacerles notar que en el caso del joven, ya algo más que adolescente, la percepción del mundo es diferente. Hay una gravedad que de más en más el hombre va entendiendo de la realidad. El adolescente está demasiado ocupado consigo mismo, está demasiado ocupado con un lugar en el mundo, está demasiado ocupado incluso físicamente para que su voz se transforme no en esa cosa de gallo, sobre todo en los varones, que no se sabe si es de niño o de adulto. Todavía no la tiene esa voz. Pero el joven es alguien que ya la ha adquirido, ya sus cuerdas vocales le permiten articular una voz propia que probablemente sea la que conserve mal que mal el resto de su vida. Cuando ya no tiene tanta preocupación por esa modalidad personal todavía no descubierta, cuando ya ha descubierto los principios de esa expresión personal, el joven empieza a ver que tiene que tener juicio sobre las cosas del mundo y empieza a darse cuenta de que en el mundo hay cosas que no puede explicar y de las que quiere él tener una explicación. No como en el caso del niño, que estaba viviendo un festival de novedades y de maravillas, donde todo el ámbito era un territorio de juego y no había cosa que no le sirviera para jugar. El joven ha aprendido la dramaticidad de la existencia, la tragicidad de la existencia, la tensión de la existencia. Es la edad en que muchos definen una vocación o una militancia política, definen una vocación religiosa, personal, profesional. Es decir, cuando ya se plantan frente al mundo y empiezan a ver al mundo tal y cual es. Si no han perdido la inocencia y la maravilla de la juventud, si no han perdido ese afán de descubrimiento de quiénes son, que ha impulsado toda la adolescencia, están en buenas condiciones para plantarse ya como jóvenes y enfrentar el drama de la existencia. Por eso he asociado la actitud trágica, la actitud dramática. Trágica aquí tiene sentido técnico literario, no el sentido habitual de qué tragedia, no. Tiene sentido de una representación de un asunto grave. Grave quiere decir denso, que tiene entidad, denso, una cosa importante. A eso me refiero. ¿Qué es lo que es la actitud trágica, por ejemplo, entre los griegos? Grandes conflictos que tienen que ser representados para ser contemplados y en la contemplación a través del arte ser resueltos interiormente, por lo menos en el sentido de la noción y de las nociones. De modo que también en el caso del joven tenemos que entender este camino de doble vía. Tenemos que darle literariamente, asuntos que le importen en este sentido, porque él está empezando a juzgar el mundo y hay que orientar ese juicio. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar atentos para no horrorizarnos y esperar que él nos devuelva una producción literaria, una producción artística que exprese este mismo crecimiento, este mismo aumento de mirada, este mismo aumento de gravedad. No por nada los griegos hacían de el teatro la actividad del hombre adulto y libre. Antes de cierta edad y de cierta condición no se podía entrar a un teatro, no se podía presenciar una tragedia. Y esto, aunque parezca una norma civil, es en realidad una norma educativa. Los griegos tenían una enorme preocupación por aquello que llamaban la paideia, lo que está detrás de nuestra palabra pedagogía, es decir, pedagogía, la conducción del paidós, del niño, hacia su edad adulta. Tenían una terrible preocupación pedagógica porque concebían que de la calidad de los ciudadanos dependía la calidad de la sociedad. Ahora, yo entiendo perfectamente los rigores y los temores de los formadores y padres respecto de despertar el monstruo de la actividad artística en nuestros alumnos y en nuestros hijos. Quiero decirles, como han oído, de verdad, que hace 30 años o más soy docente y hace más de 20 años soy padre de una numerosa prole, así que tengo motivos de sobra para conocer la ansiedad del padre, la ansiedad y el temor del educador, padre o maestro, por despertar esa cosa terrible que es el artista en nuestros hijos y en nuestros educandos. Ahora bien, sería un error terrible, nefasto, que no tuviéramos artistas, buenos hombres, artistas, capaces de producir aquello para lo cual han recibido un don. La relación de la literatura con la educación no se limita a hacer una lista de libros buenos que los chicos tienen que leer. Ese es un aspecto, pero no es el principal. La educación tradicional siempre ha tenido en el arte un eje central en la producción de arte, en saber bailar, como decía Platón mismo. Fijémonos bien, ¿cuáles cosas son aquellas que los jóvenes danzando y cantando imitan? No sea que su alma se desmodele sobre aquello que cantan y danzan. Porque así como se imita lo bueno, se imita lo malo. Ahora, esta imitación no es simplemente un calco, esta imitación es como un imán atractor. ¿Y qué es lo que tiene que atraer? En cualquier caso, el edificio completo del hombre, que incluye la posibilidad de desarrollar en él la habilidad no solamente de gustar el arte, arte que sirve para educarse y crecer, sino de poder producirlo en el caso de que tenga el talento y el don. De manera que si ustedes me dijeran, ¿y usted qué propone? Propongo un equilibrio muy sensato entre lo que el niño va a recibir y lo que espero de él. Un equilibrio muy sensato entre, concretamente en el caso de la literatura, una lista sensata de lo que tiene que leer, pero también una actividad tan consistente como esta, tan preocupada como esta, en lo que tiene que producir. No vaya a ser cosa que yo mate por decapitación, por ablación, por amputación, un artista, un artífice, un literato, un escritor. Y entonces después no tenga con qué hacer la lista de libros buenos que el chico tenga que leer. Porque yo los he matado, porque yo los he ahogado, porque por temor o por riesgo lo he desplazado. El interés particular de la educación es hacer de quien se educa quien es, quien está llamado a ser. De modo que el educador, el padre, no debe descuidar que su hijo, su alumno, puede ser un artífice, puede ser un artista. No solamente un receptor, también un productor, también un poeta. Poiesis en griego significa precisamente esto: hacer, producir, componer. Puede ser un compositor. Si yo no he alentado, si yo no he educado en esta dirección, he educado en vano. Y si esta era su vocación, y si este era su papel